se ha dicho. Cuando pasas caminando, yo me hago el bocho. Tu pupera me enloquece, no hay otra igual. Tu cintura descubierta, sos una diosa. Y María, tu pupera me va a matar. La pupera de María. Cosita buena, sos una barbaridad. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Jueva! Tu pupito destapado me hace parar, me hace parar el corazón. Ay, María, yo te pido, tenme piedad. Tápate ese pupito que voy a estallar. La pupera de María. Me vuelve loco la pupera de María. La pupera de María. Cosita buena, sos una barbaridad. Recordando estos grandes cuartitos de El Único, Carlitos, La Mona Jiménez. Encontraron a Don Goyo. El pobre se murió. Muertecito en el arroyo. Amarrado con Magagua. El pobre se murió. Lo más solito en el agua. El pobre se murió. Que lo mataron por celos, eso fue lo que dijeron. Ahora se están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que pregunten y averigüen el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Muertecito en el arroyo. El pobre se murió. Amarrado con Magagua. El pobre se murió. No más solito en el agua. El pobre se murió. Que lo mataron por celos, eso fue lo que dijeron. Ahora se están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo. Que pregunten y averigüen el embrollo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo.